que será de mí sin ti, no puedo seguir aquí. Dime más que será de mí sin ti, no puedo seguir aquí. Oye, más se te calla, no me llamas pa' nada. Estás en la cama, te esperaba como un tonto, que estaba. Pero ya no hay nada, lo único que queda en mi corazón, una esperanza y los recuerdos, los pierdo. Se me va yendo muy lento, a veces pienso que todo esto es un sueño y no miento si te digo que te siento. Pues en el momento que tuve que hablar no te pude decir lo que siento. Silencio, silencio, te repito que no miento, te soy sincero. Silencio, silencio, te repito que no miento, juro que soy sincero. Dime más que será de mí sin ti, que puedo seguir aquí. Dime más que será de mí sin ti, que puedo seguir aquí. Este maldito día, quién diría, acabaría yo con mi vida. Este maldito día, quién diría, acabaría yo con mi vida. Este maldito día, quién diría, acabaría yo con mi vida. Este maldito día, quién diría, acabaría yo con mi vida. Pues en la noche no paro, no soy un santo. Intento ser bueno, pero de naturaleza soy malo. Hoy más gente me hace tanto bien. Dime qué puedes, dime por qué no lo sé. Y ahora estoy perdido en el pasado, pero solo recuerdo estos momentos a tu lado y me mato pensando que hay otro en tu vida. ¿Quién diría que sería la razón de mi vida? Dime más que será de mí sin ti, no puedo seguir aquí. Dime más que será de mí sin ti, no puedo seguir aquí. Este maldito día, ¿quién diría, acabaría yo con mi vida? Este maldito día, ¿quién diría, acabaría yo con mi vida? Este maldito día, ¿quién diría, acabaría yo con mi vida? Este maldito día, ¿quién diría, acabaría yo con mi vida?